Flores en otoño habrán de germinar. Flores en otoño habrán de germinar. Las flores en otoño habrá que cortar. Flores en otoño habrán de germinar. Flores en otoño habrán de germinar. Las flores en otoño habrá que cortar. No pienso en mí, pienso en vos. Pienso en cómo remediar lo que pasó. Flores en otoño habrán de germinar. Las flores en otoño habrá que cortar. Flores en otoño habrán de germinar. Flores en otoño habrán de germinar. Las flores en otoño habrá que cortar. No pienso en mí, pienso en mí.